Para todos los parranderos, así, así, con Doña Blanca, al palo. Salimos de joda, nos vamos a bailar. La noche está re piola para escabiar. Un ritmo de cumbia que nos haga delirar y toda la vagancia que se prenda a fumanchar. Tenemos mucha hierba y lucho para armar. Unos buenos cañazos, loco, vamos a quedar. Tenemos mucha birra para tomar y un poco de la blanca para levantar. Loco, no te quedes colgado, tampoco ahí sentado. Prendete en esta fiesta que ya ves, nada te cuesta. No te quedes colgado, tampoco ahí sentado. Prendete en esta fiesta, o si no, prendete de esta. Está re piola para escabiar. Un ritmo de cumbia que nos haga delirar y toda la vagancia que se prenda a fumanchar. Tenemos mucha hierba y lucho para armar. Unos buenos cañazos, loco, vamos a quedar. Tenemos mucha birra para tomar y un poco de la blanca para levantar. Loco, no te quedes colgado, tampoco hay sentado. Préndete en esta fiesta que ya ves, nada te cuesta. No te quedes colgado, tampoco hay sentado. Préndete en esta fiesta, o si no, préndete de esta fiesta. Cumbia ligera rosarina, y si te duele, ponete vaselina. Colgado, tampoco hay sentado. Préndete en esta fiesta que ya ves, nada te cuesta. No te quedes colgado, tampoco hay sentado. Préndete en esta fiesta, o si no, préndete de esta.